Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Alex Castellano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otro sábado más juntitos aquí desde la radio. Estamos en la calle María Cristina número 1, justo detrás del Ayuntamiento de Córdoba. Somos Paradigma Radio y queremos estar con todos ustedes hasta la una del mediodía. Aquí queremos, como bien decía presentando el programa, que vamos a contarle todo un poquito y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, información, compartir ideas, compartir conocimiento, estar juntos, en definitiva, que eso es el propósito de este programa, para que cada sábado estemos muy juntitos. Cada sábado resulta agradable estar en la compañía de los oyentes, en compañía de todos ustedes. En la producción del programa hay dos técnicos, JJ y Ángel Rubio, también con nosotros esta mañana. Y por eso estamos contentos, porque somos muchos los que estamos aquí en el estudio y queremos estar siempre bien acompañados. La radio es una radio de la ciudadanía, para la ciudadanía. Por lo tanto, también es su emisora, es su radio. Por lo tanto, por favor, cuando usted estime oportuno, visítenos aquí en el estudio. Y como cada sábado por las mañanas, siempre buscamos que comience de una manera fresquita, de una manera natural, de una manera en que podamos percibir que las cosas más sencillas, simples de la vida, en definitiva, son las más importantes. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Y por ese motivo, con esta canción que ya es un himno para los ecologistas de aquí de Córdoba, nos acompaña, como cada mañana de sábado, Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, oye, sí. Qué mañana más agradable. Muy fresca, ¿verdad? Fresquita, sí, da gusto caminar por la calle. Qué primavera tan larga estamos teniendo. Una primavera preciosa. Hemos estado muchos años sin primavera y ahora vamos a tener de golpe un año entero primaveral. Y por lo tanto, invitamos a los amigos oyentes, si están escuchando este programa por un teléfono móvil, oiga, póngase auriculares y camine por la calle, ¿eh? Sienta ese frescor de la mañana, el olor a humedad de los parques, de todo esto que amanece tan bonito, ¿no?, de Córdoba. El olor a humedad y el zumbido de las abejas libando en algunos de los árboles que tenemos ahora en flor en Córdoba, por ejemplo la jacaranda, está empezando a perder ya la flor, pero cuando la jacaranda se llena de flores, es curioso ponerse debajo de una jacaranda y oír el zumbido de las abejas libando. Sí, es curioso. Es bonito, es bonito. Por lo tanto, amigo, disfrute de la mañana, porque supongo que después vendrá el calor y, en fin, hay que disfrutar esta primavera larga, como decía Guillermo, y disfrutarla a tope, a tope. Amigo, ¿qué contamos hoy? Pues esta semana ha salido publicada una información y a partir de esa información yo quería hacer una reflexión un poco más larga. ¿Sabéis que se ha nombrado otra vez director general de tráfico a Pere Navarro? Pere Opera Navarro es el hombre que estuvo en la Dirección General de Tráfico con Zapatero desde el año 2004 hasta el año 2011. Y es un hombre al que se le reconoció un trabajo magnífico en la Dirección General porque redujo la mortalidad en carretera un 65%. Sí, un 65%. Mucho. Las cifras cuando llegó Pera eran de 5.300, 5.400 muertos al año, unas cifras espantosas, y lo redujo a menos de 2.000. Por cierto que ahora, poco a poco, una vez que Pera dejó la Dirección General, pues se ha ido incrementando otra vez la mortalidad en carreteras. Bien, esto es algo muy positivo y que se le reconoce a Pérez, pero hay algo que de lo que no se habla. Yo creo que se ha corrido un tupido velo sobre el tema, y es que en el año 2011, al final ya casi del mandato de Zapatero, pues pusieron en marcha una iniciativa para reducir la velocidad en autopistas y autovías, ¿verdad? De 120 a 110 kilómetros por hora. Mire que se burlaron de eso, hacían mofa. Se burlaron mucho, hubo una gran presión social por parte de las fuerzas vivas del transporte convencional, el automóvil, en fin, las asociaciones de automovilistas, me imagino que la industria del automóvil, ¿no? Supuestamente esta medida se tomaba porque eran años en los que el petróleo se había disparado y para reducir la factura del consumo de petróleo, pues se tomaban, entre otras, esta medida. Esta medida provocó en los seis meses que estuvo esta medida provisionalmente, se demostró que se había reducido el consumo de energía, que se había reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y que se había reducido también notablemente la siniestralidad. Bien, bueno, una vez que se comprobó que la medida era magnífica y funcionaba, se quitó y se volvió a la situación anterior de 120 kilómetros por hora, ¿vale? Bien, ambas decisiones, la de reducir mortalidad por un lado y la de renunciar a la reducción de velocidad por otro, nos hacen reflexionar sobre lo importante que es que la dirección política ostente liderazgo, sea valiente, sea enérgica, tenga credibilidad. Con estas características se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Cuando se nos pregunta a los ecologistas, ¿pero de verdad pensáis que es posible frenar el cambio climático? Pues aquí tenemos una medida de facilísima implantación, solamente se trataba de cambiar las pegatinas de las señales de tráfico, y que era una medida importante en reducción de gases de efecto invernadero y del consumo de energía. Pero fíjate, bajando 10 kilómetros, lo que significaba eso. Claro, ¿no? y si se bajan 10 más, más todavía. Mejor, ¿no? Bien, entonces, este tipo de medidas nos demuestran que efectivamente es posible enfrentar el cambio climático. Y vamos a relacionarlas con otras medidas también, digamos, del mismo calibre para mí emocional, ¿no? Cuando pensamos o cuando nos preguntan cuál es el país de referencia para la circulación en bicicleta en el mundo, pues todos pensamos en Holanda. En Holanda, ¿no? Sí. En el mundo industrializado, claro, sí, sí. Porque en el mundo no industrializado, pues posiblemente sean países empobrecidos, ¿no? Entonces todos pensamos en Holanda, ¿no? En Holanda casi que no circulan coches, o sea, ya no allí ya no parece que sea necesario incentivar el uso de la bicicleta. Bueno, pues en Holanda están estudiando una medida que es pagar a los trabajadores y trabajadoras por ir en bicicleta al trabajo. Pagar 19 céntimos. El gobierno quiere proponer a las empresas que introduzcan en sus convenios, en sus normas internas, este, digamos, plus de desplazamiento sostenible o plus de desplazamiento saludable, ¿no? En Holanda, en un país donde lo que sobran son bicicletas, empieza a ser problemático, ¿no? La gran concentración de bicicletas, es verdad, ¿no? Bueno, pues entonces se les ocurre una medida de este calibre, tan fácil de implementar también, ¿no? Pagar 19 céntimos por kilómetro recorrido a los trabajadores y trabajadoras que vayan en bicicleta al trabajo. Bueno, pero no nos quedemos ahí, porque un poquitín más atrás, esto también se ha publicado recientemente, pero hace unos meses se publicaba que en Alemania estaban estudiando implantar transporte gratuito, transporte público gratuito en las ciudades. Oh, mira. A ver, Entonces, una medida así como muy... Si juntamos un poco todas estas medidas, pues la reflexión es, efectivamente, sí, se puede, pero no se quiere. No se quiere. Pero no quieren, y no es tan difícil. Yo he denunciado tres medidas que, bueno, que son más o menos información de actualidad. Que se recogen. Si el transporte público es un gratuito, la gente usaría menos el coche, ¿no? Digo yo. Entiendo que obviamente. Obviamente, ¿no? Estas medidas no se pueden tomar de forma aislada. No se puede decir, a partir de transporte gratuito. Claro, hay que ir de una campaña de sensibilización, de educación, contar con los aliados del clima, con los aliados de la movilidad sostenible, generar un debate ciudadano. En fin, esto hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo pues con comunicadores que te ayuden en una campaña de comunicación a hacer este trabajo y consultando y promoviendo en los agentes sociales, en fin, esto hay que hacerlo bien. No solamente la ocurrencia, sino todo lo que debe acompañar a la ocurrencia. Lo importante en las nuevas políticas es contar con la población, que la opinión de la población, qué piensa la población, qué necesita la población, para que cada medida política esté de acorde con las necesidades, ¿no? Si a mí me preguntaran qué necesita la población, yo diría que necesita que los responsables políticos sean valientes, sean decididos y tomen medidas, muchas de ellas impopulares, claro. Habrá que tomar medidas impopulares para poder avanzar, para poder progresar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hagamos esta reflexión, ¿no? Claro que es posible frenar el cambio climático. Hay tres ejemplos, digamos, recientes, ¿no? Y de muy fácil implementación, ¿no? Si nos pusiéramos a rebuscar en nuestros bolsillos ideas, pues saldrían centenares, miles de ideas, sí, que sumadas todas ellas permitirían mucho menor consumo de energía fósil y a continuación vamos a implementar energía renovable. Oye, igual nos sorprenderíamos que estamos más de acuerdo que en desacuerdo, ¿no? Pues posiblemente, sí, yo creo, pero que sí. Claro, pero yo insisto, a la gente hay que hablarle, además de las patadas que le dé a un balón de fútbol un señor, pues hay que hablarle de otras cosas. Hay que llevar a la cotidianeidad este tipo de cosas. Tiene que haber liderazgo, en definitiva. No se trata solamente de decir, voy a hacer un plan estratégico de adaptación al cambio climático, ¿vale? Pero eso se hace en una oficina, se hace con expertos, se hace incluso con un proceso participativo, pero sí que llevar a la calle. Y tiene que ser las personas que más responsabilidad tienen en lo público y que más proyección pública tienen son las que deben tomar ejemplo. Un alcalde o una alcaldesa yendo a trabajar en bicicleta, claro, esa imagen vale más que muchísimas campañas de comunicación. En ciudades como esta esto es perfectamente posible, porque además una bicicleta la aparcas dentro, vamos, en el despacho de alcaldía coloca la bicicleta detrás de tu sillón para que vean que has ido a trabajar en bicicleta. Coño, es que es así, tiene que ser así, no vale con decir, si es que estamos haciendo un plan estratégico que nos cuesta 20.000 euros elaborarlo, pero es que eso es papel mojado. Aquí en Córdoba hay concejales que van en bicicleta, aunque otros vayan en coche oficial, pero algunos van en bicicleta. Bueno, pues la medida sería que el gobierno municipal en pleno solamente utilizara la bicicleta. O sea, en Holanda los ministros van al ministerio en bicicleta. O sea que no por ser concejal vas a tener que usar coche oficial. Hay quien lo usa. Sí. Bueno, ¿qué más? Pues estamos hablando un poco de movilidad y convendría darle un repaso también a otra información que ha salido recientemente. El presidente de Audi, Volkswagen, BMW, todo el mundo se pone de pie inmediatamente cuando oye el nombre de Rupert Stadler, el presidente de Audi. Está asustado, bueno, ¿no? Está asustado. Asustado y no. Arrestado. Y arrestado, además. Arrestado. Le han arrestado como consecuencia del conocido como Dieselgate. Recordad que es, en Estados Unidos se descubrió que los coches diésel estaban emitiendo muchos más gases de efecto invernadero de lo que tenían autorizado. ¿Qué es lo que habían hecho? Pues habían trucado los ordenadores de a bordo de los coches y cuando el coche era sometido a una prueba, el coche sabía que le estaban sometiendo a una prueba y quemaba de una forma diferente a cuando circulaba libremente en carretera. Esto ha provocado que las emisiones de los coches diésel hayan sido entre 4 y 7 veces más grandes que de lo que tenían autorizado. Una barbaridad. Bueno, esto ha provocado mucho debate público, pero muy pocas detenciones, porque esto es una estafa, ¿eh? Tú estás comprando un coche en el que dicen, además a lo mejor te lo has comprado por eso, porque claro, en el prospecto, en el catálogo, dice que el coche emite pocos gases de efecto invernadero. Resulta que no, que te están estafando, porque eso es mentira. Entonces, todavía ha habido poca cárcel para esta gente, ¿no? En algunos sitios se les ha obligado a, se les ha puesto fuertes multas porque los coches que emiten menos gases de efecto invernadero pagan menos impuestos, con lo cual ha habido también un desfalco a la hacienda pública tremendo, ¿no? Bueno, pues a ver, arrestado por estafa, ¿no? Ya digo, este es el presidente de Audi, pero ha sido también Volkswagen. En fin, todas las grandes marcas han hecho esto, ¿no? Lo hacen por estafa, no por atentado contra el clima, contra... No por genocidio, porque exacto, resulta, ¿no?, que ahora se calcula que esto ha provocado, o que provoca anualmente 5.000 muertes prematuras en Europa. Claro, ya sabéis que la contaminación ambiental, en Europa la contaminación ambiental supone 500.000 fallecimientos por muerte anticipada de personas con problemas cardiorrespiratorios, ¿no? En España 30.000. Bueno, pues justamente, solamente por esto, por trucar los ordenadores de a bordo de los diésel, se han provocado 5.000 fallecimientos más en Europa al año. Fíjate. Vale. ¿Y eso cómo se llama? Pues se llama genocidio. Entonces, por eso he dicho que pocos arrestos ha habido en relación con el Dieselgate, con las, uh-huh, la estafa del diésel. ¿Qué pasó cuando salió a la luz el tema? Pues todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Y nada más. Y nada más. Y entonces en Europa dijeron: uy, esto es terrible, nos están estafando, ¿qué hacemos? Pues si no cumplen las normas de emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro recorrido, pues vamos a poner los límites más altos. Y aquí, en Europa, en el año 2017, me parece que fue, se autorizó doblar el límite de emisiones. Se había impuesto, el límite de emisiones era, desde el año 2007, 80 miligramos por kilómetro de emisiones de NO2, en este caso no era CO2, era NO2. Legislado que desde 2007 solamente se pudieron emitir 80 miligramos por kilómetro recorrido. Pues, ¿qué hicieron a la vista de los problemas que tienen las empresas del sector para reducir emisiones? Pues doblarlo. Y dijeron, bueno, pues venga, desde el año 2017 hasta el 2019, en vez de 80, 168, más del doble, 168 miligramos por kilómetro recorrido. Es decir, justamente, en vez de meter en la cárcel a todo el Consejo de Administración y a todas las el staff ejecutivo de estas empresas, pues dijeron, pues doblamos los límites de emisiones y así no incumplen. Así. Fíjate, o sea, es... Entonces, cosas, fijaos, contrastemos lo primero que hemos comentado con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Lo primero que hemos comentado son medidas sencillas, fáciles, valientes, decididas, que se pueden tomar para frenar el cambio climático. Y ahora estamos hablando de justamente todo lo contrario. El Parlamento Europeo, con la abstención del Partido Socialista Obrero Español, el Parlamento Europeo aprobó doblar los límites de emisiones de los diésel para que las empresas del sector no incumplieran las normas. Entonces, así sí lo se facilitan puede, las cosas, ¿no? Claro, sí se puede, pero facilitan no las cosas. Manda quien manda y... Muy bien, Guillermo. Esperemos que las próximas noticias que nos traiga sean más halagüeñas, ¿no? Pues mira, a lo mejor tendríamos que ir más en positivo, sí. Sí. No, está bien que describamos la realidad, sí, que es dura, y que la gente, pues todos tengamos que hacer conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente y del futuro que le dejamos a nuestros hijos, nietos o bisnietos, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo que esta despertar de conciencia es muy importante. Pero supongo que algo bueno habrá por ahí, que buscaremos después en otro momento, en nuestras conversaciones, para que también podamos comprobar que hay gente que consigue objetivos muy importantes y son beneficiosos para todos, ¿no? Sí, el sábado que viene hablaremos de esto, pero ese mismo sábado, el día 7... Por la tarde-noche, a partir de las 9, 10 de la noche en la Somadilla, se celebra la Noche Verde de la Somadilla. Y, vamos, bueno, a hablar de ello. Ahora lo dejamos ahí en el aire y el sábado que viene hablamos de la Noche Verde de la Somadilla. Perfecto, Guillermo. Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya sabes que nos gusta que nos ilustres, nos ilumines y llenes de un aire limpio aquí el estudio Félix Ortega. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Adiós.